qué podemos hacer desde los feminismos para impulsar la abolición de la prisión y para impulsar más ampliamente la abolición de todo el sistema penal tal y como hoy existe. En definitiva, sería cómo alejarnos, qué podemos hacer desde los feminismos para alejarnos de la sociedad punitiva. Esta pregunta tiene bastante sentido, entre otras cosas, porque las mujeres hemos sufrido a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Es una historia de dominación la nuestra, ¿no? Y en la relación de poder y dominación, poder y castigo, es evidente, es estrecha, y el hecho que desde los feminismos estemos preguntando esto, claro, tiene muchísimo sentido. Y tiene mucho sentido también que precisamente desde propuestas feministas se esté planteando sin tapujos la abolición de las prisiones y la abolición en sentido amplio de todo el sistema, penal. En concreto, y aunque hay varios referentes masculinos que abogan por la abolición de todo el sistema penal, y plantearé un poquito la propuesta desde la que yo hablo, ¿no? Desde esa idea transversal de la necesidad de abolir la cultura del castigo, como son Vincenzo Gagliardo y Maximiliano Costay. Es verdad que hay dos referentes femeninos muy potentes y que están impulsando precisamente el cuestionamiento de este tema desde los feminismos, que son Angela Davis y que son Rita Laura, y que es también Rita Laura Segato, ¿no? Con esta pregunta yo la voy a abordar en dos fases. Una primera sería, bueno, ¿cómo nos aproximamos al poder punitivo desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de género? Y de ahí el analizar ciertos rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal. Y la segunda es cómo las dos olas, la ola abolicionista de la prisión o más ampliamente del sistema penal y la ola feminista, convergen de alguna manera, ¿sí? Como en luchas que unen, de alguna manera la cuestión del cuestionamiento, bueno, la redundancia, del ejercicio de la dominación, ¿sí? O de dispositivos de dominación. Y yo voy a empezar por el final, planteando algunas cuestiones muy básicas acerca de qué es el abolicionismo y acerca de la propuesta desde la que yo encontré el espacio precisamente para esos dos movimientos, ¿no? Entrelazarlos. Cuando hablamos de abolicionismo, o el significado de abolicionismo es derogar o dejar sin efecto algo. El movimiento abolicionista más potente que ha existido es el abolicionismo de la esclavización. Y en este sentido, cuando hablamos de abolicionismo podemos hablar, según cuál sea el objeto, de distintos abolicionismos, ¿sí? Tenemos el abolicionismo de la prisión, tenemos el abolicionismo del sistema penal en su conjunto, y como desarrollo de estas dos propuestas, que ahora haré como alguna apreciación de cada una de ellas, nace la propuesta de la abolición de la cultura del castigo. Desde la abolición de la prisión, que podemos decir que es la primera propuesta abolicionista y que antes el profesor Iñaki Rivera le ponía el nombre de uno de los autores principales que plantean ese escenario, ¿no? Ese territorio sin prisiones, que es Matissen. En ese escenario, que es el primero que aparece, ese cuestionamiento de la necesidad de abolir la prisión, se enlazan, bueno, pues muchísimas críticas a la prisión. Algunas de esas críticas convergen o se instalan en una conclusión que viene a decir es necesaria la abolición de la prisión. Otras, sin embargo, no se atreven a hacer como una propuesta tan directa, ¿no? Pero en todo caso, hay algunas de las críticas que siempre están ahí presentes, ¿no? Y por mencionar alguna, y muchas de ellas también en la exposición anterior se han mencionado, ¿no? Las fundamentales críticas que se hacen a la prisión, en primer lugar, vienen de la mano de que la prisión no cumple con ninguna de las finalidades que en principio justifican la existencia no solo de la prisión, sino también de la pena, no solo de la pena privativa de libertad, sino de todas las penas. Estoy hablando de la prevención general negativa, es decir, de la intimidación. Estoy hablando de la prevención general positiva, de cómo a través de la pena y la imposición de una pena la sociedad en torno a ello se cohesiona. Estoy hablando de la prevención especial positiva, es decir, de la reinserción. Y estoy hablando de la única finalidad que es cierto que sí se cumple, como también antes se mencionaba, que es esta de la prevención especial negativa o esta de cárcel-guerra, que es en este momento la única finalidad real la única finalidad real de las oficialmente mencionadas que se está cumpliendo, ¿no? Que es este objetivo de tener a unas personas durante un tiempo simplemente, bueno, pues apartadas de la sociedad. Luego haré más referencias a por qué no se cumplen estas finalidades dentro de lo que yo denominaré un amaño de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué se utilizan todas estas finalidades si en verdad nunca se ha demostrado que ninguna de ellas se cumplan? Más críticas que se hacen a la prisión y que sostienen las personas que abogan por la abolición de la prisión. Bueno, una fundamental es que la pena privativa de libertad, evidentemente, no solo priva de libertad a las personas, ¿sí?, sino que afecta a un innumerable número de derechos. La devaluación de los derechos dentro de la prisión es constante, es permanente y se podría decir que es casi una característica inherente al propio espacio carcelario. Nacen también críticas desde los efectos psicosomáticos que surgen con el encarcelamiento en una persona, ¿no? No solo hablamos de efectos y deterioro físico de la persona, sino también en el desarrollo de la personalidad de esta persona, que incluso pueden dar lugar en un momento determinado a sufrimiento mental por parte de una persona, ¿no? Se critica también la prisión desde el propio efecto criminógeno de la prisión y de la espiral de la violencia que genera la prisión. Y, por supuesto, también la crítica está desde la perspectiva económica, ambiental, de explotación laboral que se dan dentro de las prisiones. En definitiva, se critica la prisión, entre otras cosas, porque no cumple con ninguno de los fines declarados, porque la prisión es un espacio, y en este sentido el distinto recorrido, las explicaciones las han comentado antes muy bien, ¿no? Pero en definitiva nos encontramos con que la cárcel aparece tal y como se entiende hoy, evidentemente, como un espacio que nace al albur de una fase muy concreta del capitalismo y que hoy, en realidad, lo que viene a ser es un dispositivo de gestión de la pobreza y de disciplinamiento de la sociedad. De la abolición de la prisión, o como un avance de esta propuesta abolicionista, surgen las propuestas de abolición de todo el sistema penal en su conjunto. Quienes propenden la necesidad de la abolición del sistema penal en su conjunto son personas que a su vez también consideran que es necesario que el espacio carcelario, que la prisión desaparezca, ¿no? Uno de los exponentes más importantes fue Luke Hulsman, y él planteaba, y simplemente voy a lanzar como cuatro ideas acerca del porqué de la propuesta de que no es solo suficiente con que desaparezca la prisión, porque si seguimos manteniendo el acto de juzgar, si se sigue manteniendo todo el proceso penal tal y como se conoce, seguiremos teniendo instituciones que nos van a llevar al ejercicio de imposición de penas, que pueden ser que no sean las privativas de libertad, pero que sobre la base de ellas estará la misma lógica, ¿no? De alguna manera, esto, y además se demuestra como cierto desde el momento en que las alternativas a la prisión, y así lo hemos podido contemplar, nunca han sido verdaderas alternativas, y además la imposición de esas alternativas se hace del mismo modo que la pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que planteaba Hulsman como referente y muchas otras personas, pero lo menciona él como referente? Planteaba la necesidad de entender, de dar un contenido político al delito, la necesidad de entender el delito como un conflicto más que se puede dar de forma interpersonal en las comunidades y también, por supuesto, en cómo pueden ser los conflictos intergrupales, entre comunidades, entre el individuo y la comunidad, en todas las dimensiones posibles en que se puede entender un conflicto. Hay que entenderlo como un conflicto más, independientemente, sí, de que podamos estar hablando de actos muy dañosos, de actos muy dolorosos, pero que en todo caso, desde el momento en el que se etiquetan como delito, su gestión se hace distinta. A partir de ahí se pierde el control por parte de las personas actoras participantes de este conflicto. Es lo que él denominaba la apropiación del conflicto por parte de la institución en ese ejercicio de jus puniendi, en ese ejercicio en el que desde el siglo XVIII el jus puniendi lo tiene el Estado. Y en este sentido, él abogaba por darle la vuelta, ¿no? Y devolver el conflicto a las partes, y crear comunidades empoderadas en lugar de instituciones fuertes, y sobre todo revitalizar la estructura social y no la estructura estatal. Desde luego, la tesis de Hulsmann nunca se ha materializado, evidentemente, tampoco la de la abolición de la prisión, pero sí es cierto que el impacto que tuvo en los años 60 la perspectiva de Hulsmann hace que, por ejemplo, ¿sí?, la situación de las cárceles en lo que pueden ser los países escandinavos y la situación de las cárceles, por poner un ejemplo, la del Estado español, cómo se entiende el delito en esos países y cómo se entiende aquí, cómo se entiende y se ejecuta la pena privativa de libertad y los límites de penas privativas de libertad allí y aquí, creo que son, de alguna manera, un ejemplo de que una mínima esperanza, ¿sí?, de que en discursos radicales y en discursos que abogan por este tipo de soluciones tienen cierto impacto real y material en la vida y en las políticas públicas de un país, ¿no? Acogiendo como una tercera clase de abolicionismo, acogiendo, decía, las dos anteriores, se encuentra la abolición de la cultura del castigo, ¿no? La aproximación que nosotras en el libro, y ahora es cuando voy a hacer este momento publicitario, acogemos en el libro Se puede terminar con la prisión, y que efectivamente el viernes que viene en la Pantera Rosa a las 7:30 de la tarde pues vengo a contar, nosotras acogemos esta perspectiva, y que es la que, decía, nos ha permitido a mí y a mi compañera Diana Restrepo, con quien escribí este libro, poder como aproximarnos al ejercicio, al poder punitivo desde los feminismos. En todo caso, y aunque creo que es importante saber que cuando hablamos de abolicionismo puede ser que no todas las personas estemos hablando de lo mismo, y que puede ser que se hagan profundas críticas a la prisión, pero que sin embargo no se contemple ese escenario abolicionista, tal vez siendo posibilistas, pero que quienes abogan por la abolición de la prisión no están solos, sino que hay incluso otras personas que acogen esa propuesta y van más allá y plantean el escenario donde no solo se ha de abolir la prisión, sino también el sistema penal como tenemos, y que acogiendo estas dos propuestas y yendo un poco más allá aparece ese otro escenario. Creo que es importante saber desde dónde se habla. También quiero decir que hay ciertos elementos comunes entre las tres propuestas, ¿no? Y los elementos comunes son un poco lo que aparecen aquí, que en todo caso, y sea la propuesta desde la que se hable siempre, y hablar de abolicionismo en estos términos no es fácil, ¿no? El planteamiento es absolutamente denostado, y está absolutamente denostado sobre todo en la academia, ¿verdad? Es considerado poco serio, independientemente de qué abolicionismo se plantee, y sin embargo es una corriente de pensamiento muy seria, muy metódica. Es una corriente de pensamiento que lo que hace es mirar todos los fenómenos, el fenómeno criminal, las políticas públicas, las leyes, el castigo, la sociedad en su conjunto, desde un prisma distinto, ¿no? Y esto, precisamente porque es una mirada minoritaria, es una mirada poco conocida, poco reconocida, y decía denostada, hace que hablar de abolicionismo sea complejo. Y esto es algo que, independientemente de que abolicionismo se plantee, pues está presente, ¿no? El pensar y el deconstruir algo tan instalado en nuestra sociedad, más allá de que la cárcel no sea algo natural, por mucho que se quiera naturalizar, es muy complejo, ¿no? Y creo que es importante nombrar como que son estos tres elementos lo que unen a esos tres abolicionismos. Desde el que yo hablo, y desde el que creo que confluyen los discursos abolicionistas y los discursos feministas. La tesis que plantea el abolicionismo de la cultura del castigo es aquella que plantea como un movimiento transversal de la necesidad de que en ningún espacio se planteen dinámicas de castigo. Aboga por una transformación radical y consciente de un abandono del ejercicio del castigo, Y en este sentido, el ejercicio de abandonar el castigo es lo que va a dar lugar a distintos cambios sociales. Es decir, no se ve que a través del castigo se vayan a generar cambios sociales, sino al revés. Aboliendo el castigo es donde vamos a poder encontrar precisamente, ¿sí?, el escenario para que se puedan dar estos cambios sociales. Dicho de otro modo, no hay que esperar a tener una sociedad perfecta para terminar con la prisión, sino que precisamente es la prisión lo que es un mal muy simbólico y donde el castigo se ve en toda su crudeza, ¿sí? Y con la abolición de ese mal, precisamente es desde donde se va a poder ir haciendo transformaciones. El abolicionismo de la cultura del castigo lo que trata es de no plantear el castigo penal como una isla separada de otros castigos que se dan en otros escenarios, o plantear las lógicas de disciplina que se plantean en el escenario penal separadas de otras que se dan en otros escenarios. Evidentemente, sobre esto teorizó amplísimamente Foucault. Nosotras traemos todo esto, ¿sí?, para de alguna manera traer todas las opresiones y todos esos discursos transversales que se están dando, además, hoy y de forma muy presente en la crianza, se están dando de forma muy presente en la escuela, se están dando de forma muy presente en la lucha por la desaparición, ya no de los manicomios, pero de lo que sustituyó a los manicomios, que son prácticamente lo mismo. Y en esa y la idea de hacer una lucha conjunta donde el núcleo que une a todas ellas sea la necesidad de abandonar el castigo, es lo que hemos denominado como abolicionismo o como fin del abolicionismo de la cultura del castigo. Y la cuestión es que si además todos esos sistemas de dominación y ese concepto de castigo se analiza desde una perspectiva de género, pues salen algunas cosas, ¿no? De pronto, efectivamente, sabemos que el patriarcado es el sistema que históricamente más presente ha estado a lo largo de toda la humanidad. Pero resulta que decir que el poder punitivo está creado a imagen y semejanza del poder patriarcal, pues es algo que hasta hace bien poco no se había nombrado, ¿no? Es decir, el patriarcado, si es el sistema cultural más antiguo de la humanidad, es el único que conocemos, y hemos teorizado sobre la cárcel y el sistema penal dando distintas respuestas, y una de ellas, por ejemplo, instalada, que es también con la que yo siento afinidad, ¿no?, en esa fase del capitalismo, resulta que hemos trascendido eso y hemos dicho, sí, es el resultado de una fase del capitalismo, pero no hemos tenido en cuenta hasta hace bien poco que también es el resultado, ¿sí?, de todo un sistema de violencia y un sistema de dominación que es el que representa el sistema patriarcal. Y esto que se puede revelar como muy claro una vez que se nombra, pues nos ha costado como muchos años el poder decir que si ponemos en el centro la cuestión de que el poder punitivo es un poder patriarcal, podemos hacer muchas más críticas de las que se han hecho hasta ahora, y sobre todo las podemos hacer desde los movimientos feministas, al acto de juzgar, a la imposición de los castigos y, por supuesto, a la existencia de la prisión. Y nosotras empezamos a indagar, ¿no?, en este sentido, en el empezar a mirar el abolicionismo desde esa perspectiva feminista, desde la perspectiva, ¿sí?, de que si desde los feminismos lo que se plantea es esa impostergable necesidad de un cambio civilizatorio, las propuestas abolicionistas y las propuestas feministas, ¿sí?, se relacionan casi desde nuestro punto de vista de forma inevitable. ¿Y cuáles son los primeros visos que fueron apareciendo, ¿no?, que se nos fueron apareciendo? Bueno, visos sobre los que ya se había escrito, teorizado muchísimo, ¿no? El primero, esa relación o el gran desarrollo que hubo del sistema penal por la cacería de brujas, ¿no?, donde un objeto del castigo fundamental fueron las mujeres, evidentemente, las brujas, y esa conexión de ese refuerzo del castigo a través de la imposición de castigos a las mujeres y en concreto a las brujas era como un punto de inicio para nosotras muy, muy importante. Se veía y se había ya escrito muchísimo acerca de cómo el sistema penal estereotipa a las mujeres, no tanto, o también en su momento como brujas, pero no tanto como delincuentes, sino sobre todo como locas, ¿no? Y a lo largo de la historia, o como objetos de curación, y a lo largo de la historia, las mujeres, y un ejemplo de ello pues fue la galera, ¿no? Han estado encarceladas en distintas instituciones, muchas de ellas pensadas solo y exclusivamente, como fue la galera, u otras instituciones de encierro, por ejemplo, en la época franquista, donde exclusivamente se encerraba a las mujeres, se las encerraba o por locas o directamente por no cumplir los roles de género que en cada momento tenían encomendados. A día de hoy, también desde estudios feministas y desde estudios de género, se ha demostrado claramente que la cárcel mantiene e incrementa en las mujeres la marginalidad, si es que no eran ya mujeres marginadas que entran, y si entran en prisión, todavía las marginaliza más, ¿no? Pero no solo eso, sino que la prisión, siendo una construcción patriarcal, que eso sí es algo que hace aproximadamente unos 20 años empezó a decir, ¿no? La cárcel es una institución patriarcal, lo que no se había dado era el paso de decir, no, todo el proceso penal, toda la construcción del sistema penal, sí, es una construcción patriarcal, sí se había dicho que la cárcel es un espacio patriarcal, resulta que perpetúa los modelos hegemónicos, ¿no? y heterocentristas de buena madre, de buena mujer, y por supuesto, en cuanto a las masculinidades se refiere, se generan pues otros tantos dispositivos ahí sobre, por supuesto, sobre los hombres. Ayer estuvisteis con Laura Macaya y creo que es una de las personas que ha hecho de los mejores trabajos, ¿no? Donde lo que plantea es, claro, no solo la cárcel es un dispositivo de creación de feminidad. Vamos a ver, y ella hace este fantástico análisis de sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Vamos a ver todos los dispositivos que se encuentran, ¿no? En el momento en el que se juzga a una mujer. Precisamente desde esta realidad, ¿no? desde esta idea de que la cárcel perpetúa todos estos modelos hegemónicos de buena madre, buena mujer, y cómo afecta la prisión a las mujeres presas, es desde donde creo que, al menos aquí en el Estado español, los movimientos feministas han empezado a criticar la prisión. Precisamente desde el contacto con las mujeres presas, desde el contacto de conocer, ver, vivenciar cómo a nuestras compañeras les atraviesa la prisión, es desde donde se ha planteado, efectivamente, la prisión es un espacio patriarcal, es una creación patriarcal, y la mujer y las mujeres nos está afectando, ¿no? Esta falsa idea, bueno, no sé por qué os preocupáis tanto si en realidad solo es el 7%, ¿no? de población penitenciaria la que son mujeres. Bueno, es el mismo argumento por el que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias jamás ha tenido un plan serio integral de género en las prisiones, ¿no? Esto es algo que efectivamente se ha demostrado que tiene un peso pues muy relativo, ¿no? Porque los números tienen el peso que tienen, y sobre todo porque resulta que las mujeres que entran en ese circuito, en ese laberinto penal y penitenciario, sufren la prisión no solo de un modo distinto, sino de un modo mucho más hondo y mucho más profundo, por lo que le viene después, por ser mujer, por ser delincuente, y si ya le sumas además que sea una mujer racializada, pues hace que realmente el fenómeno lo tengamos que tomar con mucha seriedad, ¿no? Y por último está también el elemento, o veíamos otro viso en ese elemento, de que el proceso penal, sobre todo a quien victimiza es a las mujeres. Y de repente, desde los movimientos feministas, nos damos cuenta de que verdaderamente, por esa justicia patriarcal, por esas sentencias con un contenido absolutamente machista, por cómo se trata a las mujeres y a las mujeres víctimas dentro del proceso penal, resulta que la justicia institucionalizada no es una justicia que nos está protegiendo, ¿no? Que el hecho de que existan determinadas instituciones dentro del proceso penal hace que las mujeres víctimas, hablaré después de esto, ¿no? Pero que, por ejemplo, se atreven a denunciar una situación, por ejemplo, de agresión sexual 20 años antes, no se haga absolutamente nada con ellas, ¿sí? O que determinados elementos del proceso penal direccionados solo y exclusivamente a poner una pena y a castigar a una persona, hagan, ¿sí?, que la víctima no tenga absolutamente nada que decir, pero no solo que tenga nada que decir, sino que no hay ningún tipo de acompañamiento, y por tanto, en los conflictos que directamente nos interpelan, porque nos violentan especialmente en esta sociedad patriarcal las mujeres, resulta que esa justicia institucionalizada empezamos a ver pues que no nos funciona, ¿no? Estos eran como los primeros visos y sobre los que se habían construido, bueno, pues importantes estructuras, ¿no? Sea pues Silvia Federici con toda la parte de la cacería de brujas, sea un montón de compañeras en los últimos 20 años en el Estado español hablando de cómo afecta la cárcel a las mujeres, y también del abandono de las mujeres víctimas. Pero nosotras queríamos ir un poco más allá, ¿no? Y queríamos analizar no solo el espacio de la prisión, sino que queríamos analizar en precisión qué características, no todas evidentemente, ¿no?, de la estructura patriarcal, del sistema patriarcal, son reflejo o se presentan, ¿sí?, en el modelo de justicia penal que tenemos. Sea en sus bases, sea en su filosofía, sea en el propio proceso penal, sea en las instituciones del proceso penal, o sea en la ejecución de la pena privativa de libertad. Es así que se nos antojaron pues algunos rasgos comunes, y ahora sí que ya voy a esta parte de la exposición, ¿no? Una vez que clarifico qué distintos abolicionismos hay, desde dónde creo que los movimientos feministas convergen con los movimientos abolicionistas, o al menos desde donde nosotras pensamos que hay una convergencia y podemos empezar a hablar de un escenario amplio, ¿sí?, abolicionista, pasamos a en ese camino a dar algunos de esos rasgos comunes. Evidentemente, estos no son los únicos rasgos del patriarcado. Y evidentemente, estos no son los únicos rasgos comunes. Estos son algunos de los rasgos comunes que nosotras, ¿sí?, nos han parecido hasta el momento relevantes, evidentes, interesantes, nombrar, exponer y desarrollar. No significa que no haya más, de hecho, siempre lo digo, en espacios y en foros como este, ¿sí?, la idea es precisamente que aparezcan más y que se sumen y que se vea si esto tiene sentido, no tiene sentido, ¿sí?, y que avancemos como todas juntas en ese camino. A propósito, y por eso también, por muchas cosas, ha venido fenomenal la exposición anteriormente del profesor Iñaki Rivera, pero también porque yo voy a dejar aparte uno de los rasgos comunes fundamentales, ¿sí?, que es la relación entre el patriarcado y el capitalismo y la prisión, y el capitalismo y el sistema de justicia penal actual, ¿no? Doy todo lo que él, ¿no?, ha compartido, es lo que yo sostengo, y evidentemente, simplemente nombrarlo, pero también todas sabemos, ¿no?, que la consolidación del patriarcado también se da en una fase muy concreta del capitalismo, independientemente de que es el sistema cultural, ¿sí?, en el que hemos vivido siempre, independientemente de que haya habido sistemas matrilineales, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, pero hay veces que las precisiones son importantes, he traído aquí seis de esos rasgos comunes. El primero es el fundamento en la lógica dualista y el control mediante el miedo, presente en patriarcado y presente en el poder punitivo. El siguiente sería el desprecio por la vida. El siguiente sería la generación de siervas, y no solo siervas, sino víctimas incapaces, infantilizadas. La utilización amañada de las ciencias a través de algunas ficciones jurídicas y más allá de las ficciones jurídicas, el interés en la ruptura de los lazos de la solidaridad, que también se ha mencionado antes, y la relación entre el concepto de culpa y el concepto eres mía propio del patriarcado. Lo que voy a ir haciendo es dar algunos elementos, ¿sí?, de esos rasgos comunes, cómo están presentes en la sociedad patriarcal y cómo están presentes en el sistema penal, ¿sí? No son todos los que nosotras mostramos y que están en el trabajo, en la publicación que antes mencionaba de Se puede terminar con la prisión, y también en un documento que lo podéis encontrar online que se titula así también, Rasgos comunes entre el poder punitivo y poder patriarcal, que está publicado en la Revista Colombiana de Sociología, y lo podéis encontrar fácilmente por internet. Sobre el fundamento de la lógica dualista. Bueno, en la construcción de lógicas penales y penitenciarias, sin duda, las definiciones binarias juegan un papel absolutamente determinante, ¿no? Las definiciones, además, se construyen mediante categorías opuestas, cargadas de valor, cargadas de connotaciones, y donde nos encontramos con figuras como el delincuente en confrontación con la víctima, persona presa con persona libre, condenado o condenada con persona inocente, buenos presos, malos presos, presos políticos, presos sociales, luego también haré una referencia a esto en relación a la ruptura de los lazos de la solidaridad. Y la cuestión es que el pensamiento binario es una característica fundamental del pensamiento occidental. Más allá de que sea muy reduccionista y muy simplista, es una de las características fundamentales de la sociedad patriarcal y que además es el fundamento de un montón de lógicas que vienen después, ¿no? La superioridad del hombre sobre la mujer en esa dualidad constante de sexo-hombre, sexo-mujer. Todo esto traído al ámbito que estamos trabajando, Foucault mostró muy bien, ¿no?, cómo las ciencias humanas contribuyeron a crear ciertos perfiles en la sociedad, sobre todo a través del ejercicio de la reclusión o del ejercicio del denominado secuestro, ¿no? Las cárceles, los hospitales, los manicomios, las escuelas, las fábricas, son todo espacios donde progresivamente se construye al otro y a partir de ahí se construyen toda una serie de alteridades sociales. Y las alteridades sociales presentes en la estructura del sistema penal, como decía ahora, son poderosísimas, ¿no? Esto da lugar a dos elementos muy importantes. En primer lugar, a una naturalización del hecho delictivo, es decir, a través de esto es delito y esto no es delito, se transmite esa falsa idea de que lo que es delito lo fue ayer, es hoy y lo será mañana, se le arrebata ese contenido político y simplemente por jugar, ¿no?, en un escenario binario nos permite tratar esa situación de modo absolutamente distinta, ¿no? Hay un ejemplo que para mí es como muy tonto, pero que esto se ve muy bien, ¿no? ¿Cómo podemos naturalizar un hecho delictivo y pasar de nombrar a una persona como delincuente a no nombrarlo? Hasta el año 2015, el Código Penal decía que el robo con fuerza en las cosas, ¿sí?, se daba, ¿sí?, cuando se ejercía esa fuerza para acceder al lugar. En el año 2015 esto se modifica, y ya no es solo para acceder al lugar, es también para abandonar el lugar, ¿no? Claro, por este abandonar el lugar, que parece una gilipollez, ¿no?, pero no lo es, claro, por esta gilipollez, con la cantidad de personas que están por robo con fuerza en las cosas en prisión, pues da lugar a que cientos de personas que no iban a ser delincuentes porque usan fuerza cuando abandonan el lugar, pasen a ser delincuentes. Y a partir de ahí, esa naturalización del concepto de delito tal y como está en el presente, ¿no? Otro elemento muy claramente de esa lógica binaria o de esa lógica dualista y de la mano de esa naturalización del hecho delictivo está en la creación de malos necesarios. En esto de o eres delincuente o eres víctima, es que solo puede ser una cosa u otra, y si eres delincuente, por supuesto, se te atribuyen, ¿no?, en toda esa carga y todas estas connotaciones que ahora yo mencionaba, se atribuyen toda una serie de cualidades, y es incompatible ser un delincuente con ser buena persona, o una delincuente con ser buena persona, y es incompatible, evidentemente, para quienes tenemos contacto con las personas presas, esto no es así, pero este es el imaginario colectivo que está constantemente presente en nuestra sociedad, ¿no? El fundamento de la lógica dualista lo he relacionado también con otro rasgo común y que creo que tiene mucho que ver, que es la utilización del miedo, ¿no? En patriarcado, ese miedo a Dios, al Padre, a todas aquellas representaciones masculinas, se traslada, por supuesto, al sistema penal, ¿no?, en ese miedo a la cárcel, a la pena, que justifica esa supuesta prevención general negativa, esa intimidación, en esa simplificación absoluta y absurda que nos insulta como seres humanos, ¿no?, de no hacemos las cosas porque algo nos intimida, pero que está profundamente, profundamente arraigada. Y es que el miedo ha estado, por ser el patriarcado una de las características de la dominación, ha sido núcleo fundamental en su construcción, ¿no? En este sentido, decía, a través de ese miedo también se dan un montón de lógicas, de tampoco cometo un delito para no ser etiquetado como un delincuente, y esa etiqueta se alarga además a lo largo de la vida de esa persona, no solo hasta que se borren los antecedentes penales, sino que además, según dónde vive esa persona, puede ser que quede por vida, ¿no? Otra segunda característica sería el desprecio por la vida. Desde mi punto de vista, el punitivismo y el patriarcado, considerados, bueno, desde la perspectiva que creo que nos ofrece la historia, llevan claramente a cabo políticas de sistemático desprecio por la vida. Y no solo estoy hablando de desprecio por la vida entre los seres humanos, sino también un desprecio por la naturaleza, un desprecio por el resto de seres vivos, ¿no? Ese desprecio por la vida, muy concretado y materializado en el ejercicio de la violencia, está hoy profundamente presente, ¿sí? Está profundamente presente. Simplemente un vistazo a cualquier medio de comunicación nos permite ver el sistema en el que vivimos profundamente violento. Y no precisamente, ¿sí?, porque las personas cometan delitos, sino porque tenemos estructuras de Estado. Los Estados son los mayores criminales, por estructuras empresariales que generan, ¿sí?, millones y millones de muertes al año. Margarita Pisano, en El triunfo de la masculinidad, para quien dice que esto es una exageración, ¿no?, de no se puede sostener que hoy vivamos en un sistema que desprecia la vida, dice, y lo voy a leer literalmente porque lo dice mucho mejor que yo, dice: quien sostenga que el patriarcado ha ido humanizándose no ve cómo el racismo y la xenofobia están impregnando todos los espacios de nuestra cultura, incluso aquellos donde históricamente se construía pensamiento libertario, universidades y partidos políticos de ideas progresistas. Quien sostenga que el patriarcado está humanizándose no quiere ver que la supremacía de la raza blanca se ha ido empoderando sobre el resto del mundo y que la explotación y la pobreza son mayores que hace 20 años. No quiere ver tampoco los miles de tercermundistas tratando de escapar despavoridos de las hambrunas, sequías y guerras, sin poder saltar el muro invisible que ha levantado el primer mundo para mantener sus privilegios. Creo que podemos seguir sosteniendo que el sistema en el que vivimos, en la sociedad patriarcal, vivimos en una lógica de desprecio sistemático por la vida, y esa lógica de desprecio por la vida está también muy presente en el sistema de castigo. Dos elementos. El primero que mencionamos, ¿no?, es el valor de la vida en el Código Penal. Nuestro Código Penal tiene más de 500 artículos, ¿sí? Aquellos que protegen verdaderamente la vida, pues son directa o indirectamente, son aproximadamente 50 artículos de todo el Código Penal. No es verdad que tengamos un Código Penal, no es verdad que tengamos todo un ordenamiento jurídico penal para proteger la vida de las personas. No es cierto. La mayor parte de los artículos de nuestro Código Penal lo que protegen es el orden socioeconómico. El título más amplio de nuestro Código Penal son los delitos que protegen el patrimonio y el orden socioeconómico. La mayor parte de las personas que están en prisión están por delitos contra el orden socioeconómico, ¿sí? Y esto no es una casualidad, es porque la mayor parte de los delitos que contemplan nuestros códigos penales, ¿sí?, son por delitos que afectan al patrimonio y al orden socioeconómico. Por tanto, cuando se justifica y se utilizan, ¿sí?, determinados delitos muy graves, ¿sí?, un consenso en torno a la gravedad que puede tener un homicidio, un asesinato, unas lesiones muy graves, ciertos delitos de terrorismo, y se justifican constantemente las ampliaciones de los delitos, las ampliaciones de las penas en estos delitos, ¿sí?, en respuesta a esto hay que decir, claro, esto no es verdad. Con un núcleo muy pequeño de delitos que protegen la vida en el Código Penal, está habiendo una expansión absolutamente enorme. Con esto no quiero decir que esté poco castigado aquellos delitos que protegen la vida, evidentemente, ¿sí? Uno de los delitos en los que está contemplada la prisión permanente revisable es el delito de asesinato. Hace un par de años, bueno, en concreto, el delito de asesinato, cuando se dan tres elementos. Uno de ellos es que la víctima sea menor de 12 años. Cuando entró en vigor este artículo, dije, vamos a ver a cuántas mujeres se les impone la prisión permanente revisable y a cuántos hombres. Por el momento, ya hay solicitud de prisión permanente revisable a esta muchacha que mató a este niño, el pescadito, ¿sí? Y con esto quiero decir que en esa utilización y en esa utilización de las mujeres víctimas se introducen ciertas penas para proteger la vida y son penas muy graves, pero creo que eso no quita para que se pueda decir que el valor de la vida en el Código Penal no tiene un peso importante ni un peso específico, porque hay otros muchos delitos que tienen un peso más importante. Lo que sí, precisamente, aquellos que protegen la vida y que tienen esas penas tan altas, resulta que tienen unas características por las que las mujeres que cometen delitos más violentos está presente, y efectivamente las mujeres que cometen delitos más presentes es porque matan a sus hijos, y las cosas son así. ¿Sí? Veremos, por tanto, cuántas mujeres se les condena por prisión permanente revisable, porque tengo la sensación de que van a ser en un número bastante parejo al de los hombres, sobre todo teniendo en cuenta que cuando estamos hablando, y seguro que ayer Laura Macaya lo mencionó, que cuando estamos hablando de mujeres que cometen delitos violentos, resulta que las penas, lo poquito que ha habido, al menos de estudios en el Estado español, pero muchos más en otros países, las penas son mayores para las mujeres que cometen estos delitos violentos. Bueno, que me he despistado con esto, pero el desprecio por la vida, ese escaso valor de la vida, ¿no? Bueno, y de hecho traía otro dato, ¿no? Hace poco una persona que está ahora en este momento como asesora en el Senado de una senadora de Podemos, a preguntas ahí en el Senado pidieron que dieran los datos de por qué delitos había más personas cumpliendo en este momento prisión, ¿sí? Y que llevaban más de 35 y 40 años en prisión, ¿sí? Los datos de personas que habían cometido delitos de terrorismo, asesinato o agresiones sexuales, que en el imaginario social son contempladas como graves, lo decía ahora, era ínfimo. El mayor número, pero diré el 80% de las personas que están cumpliendo penas de 30, 35 y 40 años, eran que por supuesto rozan la prisión perpetua, eran personas que habían cometido delitos de robo con violencia e intimidación. De robos con violencia e intimidación. La segunda perspectiva de ese desprecio por la vida se encuentra en las dinámicas concretas de la vida en prisión. Creo que este es como el elemento fundamental donde se aprecia y se instala esta cuestión, ¿no? del desprecio por la vida, y sobre todo de un desprecio por la vida digna. La pena privativa de libertad, lo decía antes, no solo coarta la libertad, coarta un número innumerable de derechos. Podemos decir que todos los derechos, por mencionar alguno: asociación, libertad religiosa, libertad sexual, disposición de la intimidad personal y familiar, el derecho a difundir y expresar ideas, la educación, la formación, el derecho a un trato digno, a una remuneración suficiente. Todo esto, que son elementos importantes, o que hay un consenso en torno a los cuales consideramos, ¿sí?, que tener este tipo de vida es tener una vida digna, es decir, una vida que merece ser vivida, resulta que es una vida que se arrebata totalmente a las personas que están en prisión, ¿no? En prisión hay humillaciones por parte de las personas presas absolutamente diarias, constantes, fruto de la sumisión a la institución en la que se encuentran. Por no decir, más allá de los escenarios de las cárceles más o menos pulcras que puede haber en Europa, escenarios de cárceles, por supuesto, africanas, latinoamericanas, ¿no?, donde el propio espacio de encierro es un espacio que atenta al concepto de salud integral de las personas, ¿sí? Se podría decir que, por supuesto, precisamente por todas esas afectaciones, humillaciones diarias, se podría, creo, afirmar que toda la vida cotidiana en prisión es de alguna manera una situación que atenta a la dignidad de las personas presas. Las situaciones de vulneraciones de derechos son tan graves en el Estado español Se han muerto tantas personas, me parece que son 38 personas en lo que llevamos de año en las cárceles del Estado español. Solo esta semana se han suicidado 3 personas en las cárceles de la Comunidad de Madrid. La situación es tan grave, la situación en la que se encuentran esas 60.000 personas, creo que aproximadamente, hoy se encuentran encerradas en el Estado español, que se puede afirmar sin ningún género de duda que no atender, sí, a la situación de todas esas personas es un auténtico desprecio por la vida de esas personas. Otro rasgo común, la generación de siervas, víctimas, incapaces, infantilizadas. En la sociedad patriarcal está este concepto, que a mí me parece muy interesante, que acuña Andrea Franulich, de la esclavitud mental de las mujeres, ¿no? Esa esclavitud mental para la servidumbre constante, atravesada por los cuidados, sea al padre, sea al hijo, sea al marido, sea a los compañeros, ¿sí? Una esclavitud mental que además lleva como una especie de victimismo autoinfligido. Es decir, cuando se nombra todo esto, además se hace como desde un victimismo y desde un no se puede salir de esta situación, independientemente de que hay distintas expresiones, de que hay algunas cosas minúsculas, tal vez insignificantes, en algunas mujeres, en algunos lugares del mundo, algunas tal vez estamos aquí que podamos decir que esto en nuestras vidas no se da de una forma tan cruda, ¿no? Pero creo que ser esperanzadora acerca de la situación de las mujeres en el mundo es absurdo. Bueno, Étienne de la Boétie hablaba de la servidumbre voluntaria, y hablaba de la servidumbre voluntaria precisamente, bueno, para argumentar el por qué había una incapacidad de abolir o de terminar con la monarquía en la época, ¿no? Cuando escribió su obra, que se titula del mismo modo La servidumbre voluntaria, en 1548. Pero creo que es un concepto muy útil para muchos otros escenarios, ¿no? La idea que se mantiene en el fondo de esta servidumbre voluntaria que él planteaba en relación con la monarquía es que la dominación es posible a pesar de que siempre provenga de un sector absolutamente minoritario de la población que ejerce sobre otras personas, sobre grandes masas de personas, esa dominación, porque la parte oprimida colabora sin saberlo de esa opresión. Y creo que precisamente esto es lo que sucede con el mantenimiento del sistema punitivo, por esa consolidación y todas esas lógicas binarias presentes, por el atravesamiento de esta idea permanente de las lógicas del miedo, pero creo que esto es lo que sucede sin ningún género de duda en cómo hay toda una serie de intereses, de instituciones que hacen por seguir fortaleciendo el sistema punitivo y todas sus instituciones, cómo hay podríamos decir una importante población muy consciente con que la prisión no funciona, la prisión no funciona en el sentido, ¿no?, de todas esas finalidades declaradas. Creo que hay que ser honestas y creo que todas las personas que alguna vez se han acercado a un juicio, ¿sí?, como víctima o porque han cometido un delito o porque han conocido a alguien, se han encontrado con esa decepción mayúscula acerca de lo que hay aquí, ¿sí? Pero sin embargo hay una carencia absoluta de honestidad por parte de todos los agentes que participan de todo este sistema para reconocer esto, ¿no? Colaboramos sin quererlo en el mantenimiento de esa estructura. En el patriarcado, claramente, claro, somos las propias mujeres quienes mantenemos y hemos mantenido a lo largo de toda la historia el patriarcado. Somos las mujeres las que hemos educado a los niños y a las niñas, ¿no? Somos las principales reproductoras de un sistema que nos somete. Y en prisión te encuentras con personas que te dicen ampliamente cómo ellos se merecen, ¿no?, lo que están recibiendo. En ese caso, esa servidumbre voluntaria se ve en su dimensión más cruda, ¿no?, más cruda. Pero aparte de... por entrar ahora directamente en el sistema penal, más allá de estos apuntes que he dado ahora, son dos elementos donde creo que esta generación de siervas, víctimas, incapaces, etcétera, etcétera, está muy presente en el sistema penal. En primer lugar, por la infantilización que sin remedio supone la pena privativa de libertad en cualquier persona, y aquí siempre hago el inciso de que, por supuesto, hay personas que entran en prisión y salen sin daños, pero probablemente sean las menos, y eso no significa que no tengan un valor específico aquellas que entran y salen con muchos daños, aunque hayan estado poco tiempo en prisión. Es decir, hay muchas personas que logran salir a pesar de la prisión sin daños de la prisión, pero en todo caso, las lógicas en las que está pensada la prisión son absolutamente infantilizantes, ¿no? La otra dimensión es esta utilización de la víctima en el sistema penal. Voy a empezar por esta segunda cuestión, ¿no? Hay datos que dicen que las víctimas de delitos, hay estudios muy potentes, que dicen que las víctimas de los delitos no son más punitivas que el resto de la sociedad. Al revés. Que el anhelo de las víctimas de delito... Que el anhelo de las víctimas de los delitos, luego mencionaré como algunos de los derechos que sobre todo reivindican las víctimas de los delitos, pero el anhelo mayor que está siempre presente es que esa persona no le vuelva a causar ese daño o no se lo vuelva a causar a otras personas, ¿no? Este es el anhelo que siempre está ahí. Sin embargo, se utiliza la víctima precisamente en el efecto contrario, ¿no? La víctima querrá castigo, la víctima quiere castigo, utilizamos a la víctima para endurecer las penas y sobre todo se utiliza a las mujeres víctimas para endurecer las penas. Es decir, esos mismos hombres que ejercen violencia sobre nosotras, hablo de hombres no como personas físicas sino en la estructura patriarcal, ¿sí? Son los que a su vez nos dicen con esta fórmula salvadora patriarcal os vamos a sacar de todos vuestros males, ¿no? Y además se utiliza a las víctimas, y a algunas víctimas se las utiliza, a muchas se las utiliza, y a su vez se las infantiliza y se les hace incapaces, ¿sí?, de poder gestionar un conflicto que hayan podido tener con una persona en un momento determinado. Y en dos dimensiones. Hay una falsa idea de la víctima ideal, ¿no? Todas las víctimas necesitan tratamiento terapéutico, ¿no? Es esta imagen y este estereotipo de la víctima ideal. ¿Y qué pasa si no cumples con ese estereotipo de la víctima ideal? No eres víctima, eres incapaz, además se te infantiliza. ¿Qué pasa contigo? ¿No? Mucho de esto hay, si queréis luego en las preguntas, lo hablamos, por ejemplo, en el caso de la manada. La chica del caso de la manada no cumplía con ninguno de los estereotipos que se pensaba tenía que concurrir en el caso de una víctima de agresión sexual. Ni por cómo se mostró en el juicio, ni cómo se mostró en dependencias policiales, ni cómo se mostró después con su gente, ¿sí? Y se utiliza también a la víctima para seguir reforzando un proceso donde todo se centra en el castigo. Y aquí, otra vez, los penalistas meten la pata hasta arriba, claro. Bueno, hasta el fondo, no hasta arriba, hasta el fondo. En esta idea, por supuesto, de que el proceso penal está para imponer una pena a una persona, todo aquello que pueda venir por parte de una víctima, en ese mito falso de que las víctimas quieren venganza, en ese mito falso de todo lo que necesitan las víctimas, en ese mito falso, ¿sí?, de que las víctimas van a interferir de forma negativa en el proceso penal y de ejecución penal, se las desplaza continuamente y se les utiliza continuamente para que nos parezca terrible el que la víctima puede intervenir en un momento de la fase de un proceso de ejecución de una pena, pero que nos parezca magnífico, sin embargo, la introducción, ¿sí?, a la valoración de determinados elementos para dar beneficios penitenciarios a una persona. Nos parece terrible un encuentro restaurativo entre una víctima y un infractor, pero nos parece maravilloso que se tengan en cuenta un montón de elementos supuestamente objetivos para valorar si una persona está preparada, ¿sí?, para salir de la prisión o para no salir. Por supuesto, aquí otra vez súper presente, ¿sí?, esta lógica binaria. Se utiliza también a la víctima, ¿no?, en este falso mito de que el modelo que tenemos hoy es fruto de la senda de la humanización, la prisión como elemento o como institución que viene a marcar un hito en el que desaparece la venganza privada, en el que desaparecen ciertas penas infamantes, etcétera, etcétera, siendo que eso también es un mito, ¿sí?, y que no es algo real. ¿Llegó una hora? ¿En serio? Ya puedo correr. Bueno, entonces, paso a la siguiente. Sobre la infantilización de la dinámica de castigo. En general, las dinámicas de castigo, y todo esto no se ha estudiado desde la ciencia penal en absoluto, pero sí que desde la pedagogía, desde las ciencias de la educación, ¿qué supone el castigo en los niños? ¿Qué supone en general el castigo en las personas? ¿Sí? ¿Y qué supone toda una serie de reglamentaciones disciplinarias dentro del espacio carcelario, precisamente en esa necesidad, ¿no?, de acomodamientos forzosos a la cultura del espacio carcelario? Porque si no tengo tales beneficios, es que no salgo, que si no me comporto de este modo, que puede ser absolutamente contrario al de la propia naturaleza de la persona, es que no salgo, es por lo que se generan, ¿no?, toda una serie de dinámicas de infantilización. Por no hablar, dentro de los efectos que puede suponer la pena privativa de libertad, de que la pérdida de herramientas de una persona que pasa mucho tiempo en prisión puede ser tan vasta que yo personalmente, por personas que han venido a Salaketa, me he encontrado con personas que no sabían hacer un huevo frito, por supuesto, que ni siquiera se les olvida encender la luz, porque no hacía años que no encendían una luz, por poner alguno de los ejemplos, donde te siguen preguntando si pueden ir a orinar, ¿sí?, o si pueden hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Esas lógicas de infantilización me refiero. Bueno, una muy divertida. La utilización amañada de las ciencias. Por supuesto, siempre ha estado instalada en patriarcado esta superioridad biológica del hombre frente a las mujeres, ¿no? Y desde ahí, desde esta característica del patriarcado, que hay quien pueda decir, no, pero esto no está presente. Bueno, creo que todavía está muy, muy presente. No se puede decir así abiertamente, ¿no? Biológicamente las mujeres son inferiores, pero todavía hay un montón de elementos por los cuales a las mujeres se las considera inferiores. En el sistema penal, traído como ese amaño de las ciencias desde lo natural del patriarcado, ¿qué elementos se pueden encontrar? Bueno, en primer lugar, creo que está muy presente la naturalización de la existencia de la prisión. Esto es un amaño, ¿sí? Y en relación también a esa idea de la humanización, de cómo la prisión lo que viene es a representar una fase muy concreta y reflejo de la humanización de las penas. Esta es una utilización o directamente una premisa falsa. Aquí hay un amaño. También hay ciertos amaños, y lo mencionaba antes, en la justificación de los fines del derecho penal, en sus funciones declaradas. También están en un amaño en toda esa construcción de ficciones que a los penalistas nos encanta utilizar y que además tenía precisamente apuntada aquí la de la proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué ficción es esa? ¿Qué significa que una pena es proporcional, ¿sí?, a un hecho, ¿no? La medición de la pena, la determinación de la pena, ¿sí?, toda la construcción en torno a esto, con la vista puesta en el que al parecer eso debe ser posible, quiero decir, se construye porque al parecer sí es posible buscar el punto exacto, ¿no?, de hacer una determinación de la pena ajustada y proporcional a la de un hecho. Más elementos de amaño en las ciencias y más en concreto en la ciencia penal, pues esta idea de que la dogmática penal es una ciencia libre de ideología, ¿no?, que la construcción de los delitos no es una construcción política y que, por supuesto, cuando se piensa en las categorías del delito, ¿no?, acción típica, tipo de injusto, antijuridicidad, el bien jurídico, otra ficción así muy exótica, ¿no?, pues, no sé, a mí, al menos, hay veces que en plan de broma, en clase, hay veces que pongo ejemplos con animales, ¿no?, Y la gente se queda un poco rara, pero no reaccionan, ¿no? Y es una forma de provocación de decir, claro, estamos construyendo toda esta teoría del delito y estamos hablando de categorías, de ficciones, y donde el elemento humano aquí no parece que no juega para nada, ¿no? Lo mismo es, da hablar de Pepe o de Juan, que de María, que de Cristina, que de A, de B, de X e Y, de Ticio y Cayo, que de un perro y un pato, ¿no? Estaría un poco, por decirlo burdamente, esta cuestión de la falta de ideología o la libre ideología de la dogmática penal. Estas son algunas de las expresiones donde hay amaños constantes, pero nos daría para unos cuantos, un poco más, pero como voy muy tarde, tenía un par de ejemplos más, lo dejo aquí. El interés de la ruptura de los lazos de la solidaridad, muy presente en patriarcado, por supuesto, la ruptura de los lazos de la solidaridad entre las mujeres. En patriarcado, el interés de esta ruptura de los lazos de la solidaridad entre mujeres ha sido absolutamente fundamental. Pero además, esta ruptura de los lazos de la solidaridad creo que se extiende también a la destrucción de las relaciones basadas en la subsistencia, que precisamente es lo que más protege la autonomía de las personas, ¿no? Cuando se rompen los lazos de la solidaridad a través de crear, y aquí es donde converge de forma perfecta, ¿no?, el capitalismo, ¿sí?, en esas economías donde precisamente más experiencia tienen las mujeres, que son esas economías de subsistencia, los lazos de la solidaridad se rompen no solo ya entre mujeres, sino también pues entre todas las personas. Se pierde esa ayuda mutua, se pierde en definitiva, con la autonomía de las personas, la solidaridad en este sentido de cualquier tipo. En el sistema penal, dos expresiones de la ruptura de los lazos de la solidaridad. Una falta de solidaridad entre las personas presas y las personas que no estamos presas. Nuevamente aquí atraviesa las lógicas binarias, las lógicas dualistas, el miedo, el etiquetamiento, y de hecho el tejido solidario con las personas presas, bueno, pues es muy escaso, ¿no? Dentro de la prisión, y aquí también canalización perfecta con lo que planteaba antes Iñaki, nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, que es un calco de la ley Gozzini, y que introduce todo este sistema premial, lo que da lugar efectivamente es, por vía indirecta, la imposibilidad de que haya ningún tipo de lucha común, ¿sí?, para obtener una serie, bueno, de derechos dentro de las prisiones, desde la idea de que si todo está atravesado no por beneficios objetivos, por el paso del tiempo, por enfermedad, sino por beneficios premiales subjetivos, que hacen que efectivamente una persona a quien proporcionadamente se le ha determinado la pena atendiendo al hecho y a las características del autor, resulta que le ponen la misma pena privativa de libertad que otro, cuando se vaya a ejecutar la pena, uno cumple 3 años, 4 años, 6 años. Evidentemente la gente quiere cumplir 3 años, no 6 años, ¿no? Y en este sentido, cualquier tipo de lucha, de reivindicación, cualquier tipo de movimiento, de acción dentro de las prisiones, queda absolutamente bloqueado, ¿no? Aparte de esto, de lo que puede entablar la Ley Orgánica General Penitenciaria, claro, está también todo el sistema de delaciones aupadas en los códigos penales, y en concreto todo el sistema de delaciones para los delitos de terrorismo incluidos en el año 2003, ¿no?, que hace que colectivos que puedan estar, sí, con una mayor solidaridad y una mayor cohesión, por las exigencias para poder salir de prisión un poquito antes, ¿no?, exijan cartas de renuncia, exijan que se sean espías, delatores, etcétera, etcétera, ¿no? En esas lógicas también está como muy presente. Y había traído un trabajo que estoy empezando a hacer sobre cómo también hay una ruptura de los lazos de la solidaridad y cómo juega y cómo el sistema utiliza, cuál es la finalidad útil de mantener los conceptos de preso político y preso común, que la empecé a pensar precisamente con todo lo que está pasando en Cataluña. Evidentemente, y más allá de que piense que todos los delitos son políticos, hay unos delitos en el Código Penal que claramente son delitos políticos, por los que, por ejemplo, hoy hay un número muy importante, bueno, 9 personas en prisión, cosa que jamás reconocerá la academia, la dogmática penal, ¿no? Pero más allá de que existan ciertos delitos que son políticos y que haya presos políticos, aunque no se reconozca ninguna de las dos, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto útil de que en prisión se manejen esas categorías y cuál es el efecto útil para el sistema desde que fuera manejemos esas dos categorías? ¿Sí? Pero voy a seguir avanzando, si queréis luego pues hablamos un poquito de esto. Sobre la relación entre el concepto de culpa y el concepto eres mía. Hay una... cuando hablo de concepto de culpa, me refiero a la culpa que le lleva a una persona a prisión, y desde el momento en el que entra a prisión, la institución se hace cargo no solo de su cuerpo, sino de su mente, no solo por ese concepto de relación de especial de dependencia, ¿no? Por las responsabilidades que pueda tener la administración, sino también por todas las demás relaciones que más allá de ese concepto se dan dentro de la prisión y que precisamente son aquellas que más merman la dignidad de las personas. Para poder hablar de ese concepto de apropiación del cuerpo y de la mente dentro de la prisión, hay un referente previo muy claro, ¿no? Que está precisamente esa experiencia previa en el control del cuerpo y de la mente a lo largo de la historia de todas las mujeres, ¿sí? Esa apropiación de nuestro cuerpo como objeto sexual y de nuestra mente desde esa servidumbre, esclavitud voluntaria, de servilismo permanente, ¿sí? Hacia el hombre y más ampliamente hacia el patriarcado. Y hay otra experiencia previa muy importante que está en el fenómeno de la esclavización, ¿no? Tampoco nos da tiempo a hablar de las relaciones entre la esclavización y la prisión, pero este sería como un elemento muy, muy clave. Desde el momento en el que una persona entra en prisión, entra en juego esta dinámica. Se atrae no solo el cuerpo, se recoge no solo el cuerpo, sino que se condiciona la mente. Se da una invisibilización, exactamente igual que se ha invisibilizado históricamente a las mujeres, una invisibilización también de las personas esclavizadas. Esa especial dependencia, el cuerpo en sí mismo, ¿no? Como objeto de castigo, la tortura, ¿no? y la apropiación del cuerpo en la experiencia de la tortura. Y con todo esto, es más allá de los rasgos que antes de comenzar veíamos que están presentes para poder decir que efectivamente la prisión es una construcción patriarcal, todos estos rasgos que nos permiten decir todo el sistema penal, todo el proceso penal, toda la base del juzgamiento, toda la base en la que se responde y cómo se responde porque una persona comete un delito, está creada y semejanza al patriarcado, reconociendo todo esto, haciendo presente, consciente y nombrando todas estas, y digo que no son las únicas relaciones que hay entre el poder punitivo y el poder patriarcal, es con lo que nos podemos volver a hacer la pregunta inicial. Sabiendo entonces desde los feminismos cuáles son todas esas relaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos impulsar la abolición de la prisión? ¿Cómo podemos ir más allá? ¿Cómo converge la ola abolicionista? ¿Cómo converge la ola feminista? Y especialmente en la idea de que si precisamente toda esta estructura de dominación es una estructura de dominación que no queremos reproducir, porque las principales afectadas hemos sido las mujeres, y sobre todo porque cuando las mujeres somos víctimas de delitos, resulta que no estamos siendo, y aquí surge precisamente, ¿no?, la pregunta feminismo antipunitivista, feminismo punitivista, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y qué podemos plantear, cómo podemos avanzar hacia lugares más justos precisamente para alejarnos de una cultura de la dominación y para poder sentirnos más seguras en nuestras sociedades? ¿Qué todas estas cuestiones nos sobran, ¿no? ¿Y qué nos está faltando? Creo que para poder crear una noción colectiva alternativa y para poder ir avanzando hacia lugares más justos, son tres premisas las importantes. La primera, que desde los feminismos se construyan polos de referencia para la creación de una civilización distinta, y esto ya se está haciendo desde el feminismo ecologista, ecofeminista, de una forma absolutamente clara, es decir, desde la educación, desde otros ámbitos, el feminismo está atravesando de tal manera que se están planteando polos de referencia para una creación de civilización absolutamente distinta. Lo estamos empezando a hacer también en este ámbito. También es importante que estemos atentas al adoctrinamiento cultural, y que nos neguemos a colaborar con el sistema y con sus prácticas. ¿Cuál es el problema? Claro, pues que, como dice Almudena Hernando cuando habla de decrecimiento ecofeminista, nosotras también estamos hechas de poder patriarcal. El castigo lo tenemos muy interiorizado, todas estas estructuras están muy interiorizadas. A nosotras, así como antes decía Iñaki, que nunca hemos salido de si se pena para el futuro, si se pena por lo del pasado, nosotras también estamos instaladas en esto, ¿sí? Una cosa es que no hayamos participado políticamente de la construcción de todo esto, de esta construcción patriarcal, ¿sí? Porque no hemos tenido ni las posibilidades ni formales ni materiales a lo largo de la historia, y otra cosa es que no estemos absolutamente atravesadas e impregnadas de esto, y este es el primero de los problemas, ¿no? Pero sin embargo parece que es absolutamente importante construir una nueva relación entre la vida y las leyes desde los feminismos, y creo que desde ahí nos podremos alejar de un montón de esos amaños de la ciencia, de un montón de discusiones absolutamente inútiles y banales. Y para eso, para explorar visiones alternativas de la justicia, tenemos que ser capaces de afrontar modelos, paradigmas, métodos y filosofías que trasciendan absolutamente de las prácticas que se han llevado hasta ahora, de las líneas políticas que se han llevado hasta ahora y de los instrumentos convencionales. Y precisamente creo que por eso, en este momento es desde los movimientos feministas desde donde más se está aupando el abolicionismo, precisamente por esto, desde esa necesidad de hacer un planteamiento absolutamente radical, distinto, arriesgado, con métodos y filosofías que trasciendan y cuestionen lo que hasta ahora no se había cuestionado, como es el ejercicio del castigo, la imposición de un castigo en las distintas esferas de la sociedad. Y para eso, claro, en la construcción de modos de referencia para una creación de una civilización distinta, frente al fundamento de la lógica dualista, tendremos que pensar en algo distinto. Frente al desprecio por la vida también, frente a la generación de siervas, frente a la utilización a medida de las ciencias, frente al interés de la ruptura de los lazos de la solidaridad. ¿Qué propuestas se pueden hacer frente a todo esto para no construir, pensar, ¿sí?, algo que no sea más que una reproducción de lo que ya tenemos? ¿Sí? Yo traigo algunas ideas encadenadas a este respecto. Algunas ideas encadenadas a este respecto y que empiezan con el confrontar precisamente, ¿sí?, el desprecio por la vida. Partiendo de ahí, es decir, planteando lógicas que lejos de despreciar la vida, pongan la vida en el centro, que lejos de despreciar la vida, lo que hagan sea, el objetivo sea el sostenimiento de la vida y de la vida digna, se van desarrollando, o desde mi punto de vista, creo que se pueden ir desencadenando otra serie de consecuencias. Van a negar el poner el desprecio por la vida, van a negar directamente, y ahora veremos cómo, va a negar la lógica dualista. Si se niega la lógica dualista, se va a negar necesariamente la creación, generación de siervas incapaces e infantilizadas en el sistema. Y todo esto va a ir acompañado, evidentemente, ¿sí?, de una no utilización amañada de las ciencias. Considero que el concepto feminista de abordaje de la justicia, decía ahora, debe orientar su objetivo al sostenimiento de la vida. Y eso significa que tendremos que pensar en prácticas que sostengan la vida, una vida digna, y por tanto que se alejen de prácticas que se acerquen a la muerte. Más en concreto, leyendo a María Mies, me vino esta idea leyendo su texto Patriarcado y acumulación a escala mundial, para el concepto del trabajo y pensando en un concepto feminista de trabajo, y leo directamente la página 391, dice: desde la perspectiva feminista, la producción de vida es el principal objetivo de la actividad humana. Este objetivo depende de que los procesos de producción de los bienes necesarios y los procesos de consumo sean unificados de nuevo. Porque solo al construir los bienes que necesitamos podemos juzgar si son útiles, si tienen sentido y, en general, si son necesarios o superfluos. Y solo mediante la producción de lo que consumimos podemos ser realmente conscientes de cuánto tiempo es necesario para producir las cosas que queremos consumir y qué habilidades, conocimientos y tecnologías son necesarias para ello. Vale, esto traído a este espacio, ¿en qué se traduce? Necesariamente en poner en el centro a las personas y a las necesidades de las personas. Se trata no de poner en el centro las necesidades ni de la ciencia, ni de las estructuras, ni de los agentes que participan en las instituciones, ni tampoco a las instituciones. Si significa eso, poner en el centro la vida, es poner en el centro a las personas, alejarnos de prácticas que destruyan a las personas, las relaciones entre las personas, esto nos va a llevar a tres dimensiones. La primera sería la de tener que profundizar en generar espacios emancipadores de acompañamiento y de transformación para las personas que agreden. Ser capaces de generar espacios, y por tanto esto niega absolutamente la creación o el sostenimiento, el mantenimiento, la legitimación del espacio carcelario, donde se dan, como he tratado de exponer muy brevemente, de prácticas cercanas a la muerte y en todo caso a la vida digna. Se trataría, por tanto, en una primera dimensión, si ponemos en el centro a las personas y sus necesidades, atender verdaderamente a generar esos espacios emancipadores de acompañamiento y transformación, insisto, de las personas que agreden. En segundo lugar, sobre las personas afectadas, víctimas, nos va a permitir entender a las personas que sufren, si no vamos a estar pensando en qué pena se le va a poner a esa persona, se nos va a abrir un escenario muchísimo más amplio. Creo que de este modo, si no planteamos y establecemos líneas rígidas entre quienes generan un daño y quienes sufren un daño, la lógica dualista decae absolutamente. Y ahí nos encontramos, a su vez, que para el sostenimiento de las víctimas, ¿sí?, nos va a permitir no caer en ciertas trampas, ¿sí? Nos va a permitir no caer en ciertas trampas. Por ejemplo, nos va a permitir atender de la manera que necesiten a las personas que sufren delitos graves, ¿sí?, delitos graves, pues de una forma mucho más amplia, independientemente de cuándo esa persona denuncie ese daño. Se sabe perfectamente, porque hay innumerables estudios al respecto, que la mayor parte de personas que sufren delitos graves no los denuncian inmediatamente, y que son muchísimas personas que sufren delitos graves quienes denuncian o verbalizan o dan conocimiento de que esto ha sucedido incluso 20 y 30 años después, ¿no? Si estamos pensando que lo importante entonces es poner a las personas y las necesidades en el centro y todo esto no va a estar atravesado por prácticas de castigo, no vamos a caer en la trampa de empezar a pensar, ¿sí?, en presunción de inocencia, en que fíjate cómo le vas a poner después de 20 años este castigo, y en abandonar totalmente el soporte y el sostenimiento, pues, de una persona, ¿no? Además, si traemos también esta cuestión de que las víctimas tienen ese particular interés en la reinserción de las personas que han cometido un delito, es decir, en que no vuelvan a reproducir ese daño o ese dolor sobre esa persona o sobre otras, relacionándolo con prácticas que verdaderamente sean emancipadoras, y si no es necesario que sean emancipadoras, porque no en todos los casos tiene por qué ser necesarias, ¿sí?, prácticas emancipadoras como en personas que han cometido un daño, simplemente es necesario que haya un poquito de justicia social, que luego haré referencia a esto, y quienes tenemos contacto con las personas presas nos encontramos mil millones de veces que simplemente con la atención en ciertos elementos de poder sostener su vida materialmente y un poquito de salud, pues en fin, no tienen que recurrir a cometer ningún tipo de delito de los que están contenidos en el código penal, pero sí que si esto lo relacionamos con la creación de espacios emancipadores y o de reparación, como recientemente ha escrito una compañera, Gema Barona, se empezarían a caer, pues, algunas de esas falsas creencias en torno a la ciencia, ¿no? Y voy a leer un párrafo de ella que me parece realmente muy bueno, ¿no? Dice, con un enfoque de intervención emancipadora con las personas que reconozcan la indivisibilidad última de los intereses de todos los miembros de la sociedad, aun con asimetrías éticas que en ocasiones exige la responsabilidad activa por parte de las personas que han cometido delitos graves, quizá resulte más satisfactorio y realista, en términos de eficacia humana, guiarse por acciones y gestos concretos de prevención y reparación con las personas más afectadas. Ello parece más razonable que aferrarse a un abstracto principio de reinserción en prisión en un contexto carcelario que decía un compañero que es como enseñar paracaidismo dentro de un submarino. De esta manera, esos gestos realmente reparadores pueden minimizar la instrumentalización de las personas. Esto pone al desnudo, y decía, creo que abre la caja precisamente para empezar, a su vez, si ponemos en el centro la vida, las personas y sus necesidades, ¿sí?, a ver cuántos de los delitos que se contiene en el Código Penal, evidentemente, no deberían estar contenidos en el Código Penal. Y si los tratamos como conflictos no distintos, las posibilidades son enormes. Nos permite cuestionar abierta y ampliamente algo que no ha hecho jamás la dogmática penal, ¿no?, que es el desenmascarar toda la carga ideológica que tienen absolutamente todos los delitos contenidos en el Código Penal. Nos permite ser más humildes y saber que sabemos muy poco del delito. Nos permitiría saber mucho más lo que necesitan las personas en un momento concreto y las sociedades en un momento concreto, y nos permitiría también poner en el centro todas esas falacias en torno, ¿sí?, en torno a lo que se construye y se etiqueta respecto de las personas que incumplen la norma y respecto de las personas que sufren, un daño. Me voy a saltar esta diapositiva y ya con esto termino, ¿vale? Si queréis, luego en el debate podemos hablar de esta negación a colaborar con el sistema y sus prácticas, que viene relacionada totalmente con el grave problema que se nos presenta a los feminismos, ¿sí?, cuando, y hablo de los feminismos en plural porque hay una cantidad enorme de feminismos, pero cuando algunos feminismos recurren, ¿sí?, a reforzar el sistema punitivo. ¿Cómo aterrizar algunos de estos elementos que ahora traía, ¿sí?, de cómo frente al desprecio por la vida, frente a la utilización amañada de las ciencias, frente a la consolidación de instituciones que no nos sirven, frente a todo esto, poniendo en el centro la vida, las necesidades de las personas, podemos verdaderamente decir lo político de todo esto? ¿Podemos verdaderamente atender a las personas? ¿Cómo esto se aterriza? Bueno, algunas ideas. La idea fundamental, y en el centro está la cuestión, ¿no?, de alojarnos desde los feminismos en la creación de respuestas a aquellas acciones que sean dañosas, ¿sí?, que sean dañosas, llamémosla o no delito, que sean dañosas, alejarnos de las lógicas de dominación en las que nos hemos visto atrapadas y perdedoras a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? En coherencia con esto, creo que son tres premisas en ese modelo que se puede empezar a pensar, donde la prisión es incompatible con todo lo que se acaba de nombrar, donde el sistema de justicia penal, donde el acto de juzgar y la imposición de una pena es en torno a lo que rige todo, es incompatible. ¿Cuáles tienen que ser, o en qué tres premisas pueden estar instalada esa noción alternativa o esa noción alternativa? La primera sería tener presente que la justicia individual y la liberación colectiva son igualmente importantes, es decir, que se apoyan mutuamente y se entrelazan, y que el logro de uno es incompatible o es imposible sin el logro de otro. La segunda sería que las condiciones que permiten que ocurra la violencia deben ser transformadas, y es aquí donde se da una apuesta radical por la justicia social y por todo esto que aparece en todos los manuales abolicionistas y que nunca jamás se ha llevado a cabo, ¿no? Cómo es necesario verdaderamente poner ahí los esfuerzos en esas políticas. Y en tercer lugar, ser conscientes, ¿no?, a partir de la premisa que las respuestas estatales y sistémicas a la violencia, ¿sí? Y sistémicas a la violencia, incluido el sistema de legal penal, no solo no logran promover la justicia individual para los casos concretos, para las necesidades concretas, para las comunidades en concreto, sino que lo que hacen es tolerar precisamente y perpetuar los ciclos de la violencia. La forma en que se podría estructurar y basar, como desde estas premisas, una intervención desde la comunidad, aparece aquí, esto no es mío, es de unas compañeras alemanas que abogan por el concepto de transformative justice, lo dejo aquí, tal vez en el debate pueda salir alguna cosita, pero nos hace ver que efectivamente desde esa conciencia, ¿no?, de que los elementos que se han dado hasta ahora no hacen en absoluto que vivamos en espacios lejos de la violencia, sino que precisamente las comunidades más vulnerabilizadas, ¿sí?, más etiquetadas, son las que entran en los espirales de la violencia estatal, de ninguna manera, ¿sí?, acaban encontrando un espacio de justicia, es desde donde se empieza a abogar por la necesidad de dejar de ver a la justicia institucionalizada como un producto, de empezar a crecer y a pensar desde abajo, que cuando se habla de abolir no se habla de sustituir por algo, que hay motivos suficientes, más que suficientes, para plantear que mañana mismo la cárcel debe ser abolida como sistema de disciplinamiento y de control de la pobreza, mañana mismo, y que en todo caso el abolicionismo en un montón de espacios ya está presente, ¿sí? Hay miles de personas corruptas que les da en prisión. Hay millones, ¿sí?, de políticos, ¿sí?, que en este momento están comprando armas que dan lugar a que se estén muriendo y asesinando a millones de personas y que no están en prisión. Por tanto, parece que no sea tan grave, ¿sí?, que las personas que están en prisión dejen de estar en prisión. Y planteemos todo esto desde la comunidad y desde prácticas de poner en centro la vida, las necesidades y en relaciones de subsistencia, que es desde donde los feminismos tenemos toda una historia de experiencia. Ya.